Calmate. Agua, por favor, agua. Te la picana, no. Lo demás. Aguantá. Si te llegan a dar líquido, reventás como un sapo. ¿Cómo te llamas? No tengas miedo. Yo soy Caroso Jung. Pablo Díaz. Te conozco. Te di en la asamblea. Yo fui el que dijo lo de la guita, ¿te acordás? ¿Dónde estamos? En el campo de Arana. Prepárate para escuchar El tonto del pueblo, Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Tarde de viento norte aquí en el Bosque de la Memoria. Estamos ante el escenario en una jornada emotiva junto al cartel reconstituido por los jóvenes que están habitando y cantando en este espacio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, muy bien, gracias. Mi nombre es Lucero, formo parte del grupo organizativo de la movida juvenil y nada, estamos muy felices de poder haber hecho lo del cartel porque es algo que nos interpela mucho. Recién mencionabas ante el micrófono la importancia de estar reunidos en estas fechas. ¿Qué pensás que relación tiene la memoria con los jóvenes de acá de Villa Ciudad Parque? Desde casi todos los lugares, por suerte, nos concientizaron mucho siempre sobre ese tema. Acá en Ciudad Parque la verdad que hay una gran conciencia en ese sentido. Y es súper importante, la verdad que ninguna de las generaciones que vienen ni las pasadas pierdan ese acto simbólico de siempre recordar lo que pasó para que no vuelva a suceder. ¿Y cómo pensás que se enganchan ahora las luchas presentes, por ejemplo la de los pueblos originarios con respecto a sus territorios, con las luchas pasadas, con la de las noches de los lápices, por ejemplo? Me parece que en un futuro ojalá el humano y les humanes todos entendamos que al final la lucha es del amor y darle el espacio que merece a cada fracción de lo que conforma la sociedad. Y creo que las luchas de ahora, por ejemplo el feminismo, etcétera, como que vienen a dar ese mensaje de desde el amor, explicar y dejar en claro, sentadas las bases de qué necesita cada sector de la sociedad, qué necesitan las mujeres, qué necesitan los pueblos que ya estaban acá antes de que lleguen los colonizadores, y todos convivir, digamos, en todos y todas convivir en armonía y con las necesidades de cada sector, de cada colectivo, de cada género, de cada todo, o sea, y siempre persiguiendo el amor y la libertad. Por último, Lucero, nuestro programa está dirigido a las infancias y siempre terminamos las entrevistas con un pequeño mensaje que le podemos dejar a los que vienen, a los que nos habitarán después. Mi mensaje es que nunca tengan miedo y que sean quienes son siempre, desde el amor y desde la libertad. Pero que nunca, nunca tengan miedo de ser quienes son. Lucero, en especial para Voces del Río, lo que le fuimos quitando al odio en esta jornada. Muchas gracias. Gracias. Pobre gente, pobres muertos, yo sé la verdad, no me vengan con otros cuentos. No me digan que andaban en algo raro, porque yo sé bien que fue un golpe de estado. Pobre gente, pobres muertos, yo sé la verdad, no me vengan con otros cuentos. No me digan que andaban en algo raro, porque yo sé bien que fue un golpe de estado. 24 de marzo, una fecha que lastima, una fecha color negra para toda mi Argentina. El acto más cruel que sufrió nuestro país. 30.000 desaparecidos dejaron su cicatriz. Nunca más olvidar, por siempre recordar cómo nuestros derechos quisieron violar. Niños recién nacidos entregados a otra gente. Desapariciones, torturas y muertes. Plan de reorganización nacional, sí, seguro. ¿A quién quieren engañar si tomaban a todo aquel que pensaba distinto? Los torturaban y ocultaban sus gritos. Terrorismo de Estado, principal característica. Antimarxismo y anticomunistas inhumanos. Bestias del infierno, asesinos que tomaron el gobierno. Pobre gente, pobres muertos. Yo sé la verdad, no me vengan con otros cuentos. No me digan que andaban en algo raro, porque yo sé bien que fue un golpe de Estado. Pobre gente, pobres muertos. Yo sé la verdad, no me vengan con otros cuentos. No me digan que andaban en algo raro, porque yo sé bien que fue un golpe de Estado. Madres y abuelas buscando a sus hijos desaparecidos después de 4 décadas. Quisieron ocultar todo con un mundial de fútbol, pero es absurdo, no se puede tapar. Sus impulsores máximos fueron Emilio Massera, Orlando Agosti y Jorge Videla. Con el propósito de limpiar al país, de sacar la corrupción, mataban a cualquiera. Reunían a la gente y los asesinaban, o en centros clandestinos a ellos los torturaban sin piedad, ok. Maestros de la crueldad cometiendo delitos de lesa humanidad. Solo Dios sabrá lo que pasaba por su mente. El miedo acumulado en toda la gente. Cuerpos en la tierra y cuerpos en el mar. Por toda esta gente prohibido olvidar. Pobre gente, pobres muertos. Yo sé la verdad, no me vengan con otros cuentos. No me digan que andaban en algo raro, porque yo sé bien que fue un golpe de Estado. Pobre gente, pobres muertos, yo sé la verdad, no me vengan con otros cuentos. No me digan que andaban en algo raro, porque yo sé bien que fue un golpe de Estado. Pobre gente, ay, pobres muertos, yo sé la verdad, no me vengan con otros cuentos. No me digan que andaban en algo raro, porque yo sé bien que fue un golpe de Estado. Rosario está tapada de humo. No sale de una película. Las columnas de humo son por los incendios en el delta del río Paraná y hacen que el aire sea irrespirable. Se calcula que del 2020 hasta hoy se perdieron más de 800.000 hectáreas, 42 veces la superficie de Rosario. La sede extractivista destruye uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Afecta la salud y la vida de las y los trabajadores por el humo y por la pérdida de biodiversidad. Los humedales son importantes porque absorben el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Funcionan como una esponja absorbiendo el agua de la lluvia y cuentan con una enorme variedad de fauna y flora. Por eso tenemos que pelear por preservarlos. Ya se perdieron más del 85% de los humedales a nivel mundial. ¿Y te preguntas dónde está la ley de humedales que el Frente de Todos prometió en la campaña? Sí, a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Está bien guardada en el cajón. Este año dejaron que perdiera estado parlamentario y así beneficiaron a los grandes especuladores del negocio inmobiliario y del agropower. Los mismos que vienen de presionar para que no les aumenten las retenciones. En cambio, el ministro de Ambiente, Camandier, anunció en la COFEMA que se presentaría un proyecto de ley elaborado desde el Poder Ejecutivo, a espaldas de todas las organizaciones ambientalistas y científicos que elaboramos el proyecto que cajonearon. Uno de los principales problemas que tendría este proyecto es que no restringe la actividad productiva mientras se haga el relevamiento de humedales a nivel nacional, que puede tardar años y años. Los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, Miriam Bregman y Nicolás del Caño, presentaron un pedido de informe sobre el estado de situación de las quemas ante el Ministerio de Ambiente, del que seguimos esperando la respuesta. Es claro que los dólares que este gobierno necesita para pagar la deuda fraudulenta con el FMI los va a intentar arrancar ajustando a los trabajadores y el ambiente. A esto tenemos que enfrentarlo organizados en la calle, junto a los y los trabajadores. Miles de rosarinos se movilizaron para manifestarse contra las quemas y realizaron una asamblea donde terminaron votando un plan de lucha con cortes de calle y movilizaciones. Convocan a todos los organismos, sindicatos, centros estudiantes a fortalecer la pelea contra las quemas para conquistar una ley de humedales que efectivamente los proteja y frenar el saqueo del servicio del FMI. Multipliquemos las protestas en todo el país. Está en juego nuestro futuro y no hay planeta B. Hablando de sociedades, hablando de comunidades, ya está nuestro invitado que se asomó a los cuadraditos del Google Meet tempranito. Pudo ver los últimos momentos del programa anterior. Estamos en comunicación con Nicolás Echaniz. Él es integrante de Alter Mundi, pero mejor que se presente él mismo. Muy buenas noches, Nicolás. Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Muy buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Contanos un poco, Nicolás, ¿qué es Alter Mundi, esa organización a la que perteneces? Bueno, Alter Mundi es una asociación civil que tiene algo así como 15 años de historia, un poco menos de historia formal. Trabajamos, el eslogan de Alter Mundi es la pata tecnológica de ese otro mundo posible, y tratamos de incidir desde la tecnología en transformaciones sociales que consideramos positivas. Nuestra mirada por lo general está puesta en tratar de apuntalar procesos que tienen que ver con el trabajo colectivo, solidario, comunitario, entre pares, ver desde el otro lado lo concentrado, el poder concentrado, ¿no? Así que principalmente trabajamos hoy en día con redes comunitarias, pero ese es un poquito nuestro trabajo. Muy bien, ¿y en qué lugares de Argentina, bueno, yo lo sé esta respuesta, pero la audiencia no, en qué lugares se han desarrollado estas redes de internet comunitaria? Hay redes comunitarias en varias provincias. La Argentina tiene como una historia medio larga, diría principios de los 2000, que se empezaron a desplegar redes comunitarias, al principio en ciudades más que nada. La primera de todas fue en Mendoza, Mendoza Wireless, después siguieron también redes en Buenos Aires, en Rosario, y después con el pasar del tiempo unos cuantos de los geeks, de los nerds que habíamos empezado las redes en ciudades, nos fuimos moviendo al interior, y le dimos como otra vuelta al asunto y entendimos que hacía mucha más falta desplegar este tipo de redes de autoprestación de servicios, redes comunitarias, en las zonas más rurales y de poblaciones más pequeñas. Y bueno, y hace poco más de 10 años que venimos ayudando a desplegar este tipo de redes. Hoy en día hay redes en Córdoba, en Salta, en Jujuy, en La Rioja, en Santa Fe, en Neuquén, en fin, hay en un montón de provincias. ¿Y en qué consiste esta red de autoprestación? ¿Cuáles son las características que la diferencian de una red convencional, de un proveedor de internet convencional? Bueno, en la red comunitaria, por un lado la gente es dueña de la infraestructura, despliega su propia infraestructura, que en el caso de las redes que nosotros acompañamos a desplegar, utilizan tecnología que ha desarrollado a través de los años Alter Mundi en colaboración con otras organizaciones similares de otras partes del mundo, que consiste principalmente en un dispositivo, un router, que lo llamamos el libre router, que corre adentro un sistema operativo que se llama libre mesh, y estos dos componentes son software libre y código abierto, de manera que la gente con las capacidades y habilidades suficientes puede intervenirlos, modificarlos, modificar el software, modificar el hardware, a sus necesidades. Las redes comunitarias, las comunidades son dueñas de la comunidad, de la red, a su vez son quienes la administran y quienes toman todas las decisiones sobre cómo funciona esa red, sobre si hacen o no hacen algún tipo de aporte económico para mantener esa red. Otra cosa importante de las redes comunitarias es que tiene como premisa que la red se extienda, Esto parece una cosa menor, pero en realidad es una de las características que la distinguen principalmente de cualquier otro tipo de red comercial o inclusive estatal. Si la red llega a tu casa, parte del objetivo de la red es que vos ayudes a que esa red siga extendiéndose, se extienda a tus vecinos, se extienda al barrio al lado, se extienda de un pueblo al otro, y crecen orgánicamente. Por lo general las redes van creciendo, sobre todo las redes que están desplegadas con este tipo de tecnología que mencionaba recién, que son redes no jerárquicas, es decir, que todos los nodos, todos los routers que están en las casas cumplen la misma función y cualquier nodo puede extender la red a otro nodo nuevo que aparezca en un techo, en un tanque de agua, en un árbol, en una casa vecina. Muy interesante esta dinámica que nos está proponiendo aquí Nicolás Echaniz, integrante de Altermundi y promotor de redes de Internet comunitaria. ¿Qué implican estas instalaciones? ¿Qué lazos comunitarios pensás que se fortalecen? Bueno, principalmente en nuestra experiencia es como justamente lo comunitario es lo central, ¿no? En que estas redes logren no solo desplegarse, sino sostenerse a lo largo del tiempo, es central que exista organización comunitaria. Y en lo que venimos observando en todos estos años de desplegar, es que en los lugares donde preexiste algún tipo de organización en el territorio que puede trabajar con cualquier temática, no importa que sea una temática relacionada ni a las telecomunicaciones ni a las tecnologías, pero que estén organizados, pueden estar organizados alrededor de la construcción, pueden estar organizados alrededor de la soberanía alimentaria, de diferentes temáticas, pero que preexista una organización en donde la comunidad ya está acostumbrada a trabajar solidariamente y a tomar decisiones en conjunto, y eso resulta la semillita fundamental para que después un proyecto como una red comunitaria, que necesita siempre que haya gente encima para que el despliegue sea efectivo, para que el mantenimiento de la red sea en el tiempo que la comunidad lo necesita, etcétera, siempre es necesario que esté la gente organizada alrededor de su funcionamiento. Muy bien, muy motivador y auspiciosa esta idea que ya me está contagiando, así que oriento mi router hacia mi compañero Braulio Domínguez y le paso la señal. Sí, a ver si estoy comprendiendo, porque Silvio contaba con conocimientos previos. Esto es una propuesta para lugares donde no llegan las empresas de Internet, entiendo, o otras empresas de Internet que por ahí es más fácil encontrar en las grandes ciudades. Bueno, pasa, digamos, donde efectiva y materialmente no llegan, pero también donde llegan, pero los servicios son inaccesibles para las poblaciones que están en esos territorios, ya sea por una cuestión económica o porque las propias empresas deciden, por ejemplo, en barrios populares, en los cordones alrededor de grandes ciudades, suele ocurrir que las empresas de telecomunicaciones grandes deciden no entrar en esos barrios porque consideran que no van a ser clientes que les generen valor a ellos, entonces no entran y por más que tienen red en la puerta del barrio, no entran a proveer servicio, ¿no? Entonces, tanto en esas condiciones como en lugares rurales, más remotos, de baja densidad de población, donde de nuevo pasa lo mismo, donde ya no solo las empresas grandes, sino inclusive muchas veces proveedores pequeños que pueden estar prestando servicio en alguna ciudad más o menos cercana, deciden no llevar el servicio a pueblos pequeños que quedan alrededor de esas ciudades, porque de nuevo la de población no les va a resultar un negocio, ¿no? Bien, bien. Y el servicio que llega, digamos, es el mismo, es la misma internet que conocemos de parte de estas empresas.